enfadados. Fútbol en la tele, yo nerviosa, tú fumando. Y en la calle, las parejas de la mano. No me gusta pelear. Y estamos siempre como el perro con el gato. ¡Viva la felicidad! Yo me marcho con mamá. No te puedo soportar. Dame un beso. Dame un beso. Perdóname, cariño mío, por favor. Somos dos niños discutiendo sin razón. Discutiendo sin razón. Dame un beso. Dame un beso. Después de hacer la guerra haremos el amor. Es increíble que bien saben las caricias tras la reconciliación. ¿Quieres espagueti? Yo prefiero la ensalada. Somos de comedia americana. Amas el deporte, cada vez estoy más vaga. Dices cine siempre que yo digo playa. No nos gusta pelear y siempre estamos tirándonos los platos. La felicidad. Amenazas con marchar a Brasil o Paraguay. Dame un beso. Dame un beso. Perdóname, cariño mío, por favor. Somos dos niños discutiendo sin razón. Olvidémoslo y en paz. Dame un beso. Después de hacer la guerra haremos el amor. Es increíble que bien saben las caricias tras la reconciliación. Dame un beso. Dame un beso. Perdóname, cariño mío, por favor. Somos dos niños discutiendo sin razón. Olvidémoslo y en paz. Después de hacer la guerra haremos el amor. Es increíble que bien saben las caricias tras la reconciliación. Dame un beso, dame un beso.